Cuando veo tu ventana abierta, me pregunto si estarás ahí. Se asomaban unas melodías y bailaba para ti. Voy paseando con mis perros siempre, espiando si estás por ahí. Y tal vez con un poco de suerte tú también quieras salir. Y miré, estabas concentrado en ella y que tocabas todo su cuerpo a la vez, como quisiera ser guitarra. Sueño ser guitarra para ti.